amiga. Te marchas para no volver, te vas lejos a la eternidad. Siempre te voy a recordar, te vas lejos a la eternidad. Siempre te voy a recordar, amiga. Ay, amiga, no, no. Por siempre en mi corazón tú vas a estar. Vas a estar. Ahora recuerdo tu sonrisa verdadera y las veces que decía que quería ser enfermera y dibujabas tu futuro. Sí que fue duro tu partida, me dejó una gran herida. Esta es mi despedida y lloraré, pero bien claro lo tendré que yo jamás te olvidaré. Que jamás te olvidaré. Adiós. Amiga. Maldito es el destino que tu sueño arrebató. La vida es un regalo que mi Dios nos envió. Pronto se hace tarde, muy temprano te llamó para estar con él. Y no pude despedirme, como iba yo a saber que mi mejor amiga pronto iba a fallecer. Tu despedida ha dejado un vacío en mí, un dolor profundo de no volver a verte sonreír en este mundo. Amiga, es nuestra despedida para ti. De parte de Alexis Rey D, Snap DJ, Lina Marcela Bravo, Urbano Records, La Compañía.